Vamos a continuar con nuestra meditación en la palabra del Señor. Y como ya estamos viendo, usando el texto de la confesión de 1689, y vamos a discernir la palabra del Señor. Estamos discerniendo esto. La palabra del Señor, no hacemos un estudio de la confesión, ese no es nuestro propósito. Confesión está, nos está ayudando, como hemos leído ya al inicio, tiene el propósito de sintetizar, ver lo que la Escritura dice con respecto a ciertas, a la doctrina, a la enseñanza, que vemos en su palabra. Estamos en el capítulo 2 de Dios, acerca del Señor, de su persona. Hemos quedado ahí en el punto 1, en la última parte, donde dice que Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Vamos a ver la parte que es amantísimo, benigno, misericordioso. Éxodo 34, Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice la Escritura: y pasando por delante de él proclamó: el Señor fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Entonces, nuestro Dios es así, su carácter es así. No es que Él hace un esfuerzo para hacer estas cosas, como sucede con nosotros. Nosotros recibimos un mandamiento del Señor para ser como Él. ¿Amén? Y nos dice la Escritura que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Debemos buscar ser como el Señor. Con Dios no es así. A Dios nadie le ordena que sea lo que Él es, porque Él es así. ¿Entendemos esta parte, hermanos? A nosotros, por ejemplo, a los maridos, Dios nos manda, ¿a qué cosa, Roque? ¿Marco? Amar a nuestras esposas. ¿Por qué lo manda? Porque nosotros no somos amor. ¿O somos amor? ¿No? Amado, ¿somos amor o no somos amor nosotros? No somos amor. Pero Dios ha colocado su naturaleza en nosotros y Él ahora nos pide que nosotros amemos. Entonces, cuando la Escritura dice acerca de Dios, que Él, como hemos leído acá, ¿no?, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, el Señor nos está diciendo que Él es así, ¿no? Ahora, ¿nosotros debemos ser misericordiosos? ¿También tardos para la ira? También. En obediencia a Dios, buscando ser como Él. Pero eso no nace de nuestro corazón. Ahora, el Señor sí ha colocado un corazón nuevo un corazón de carne para que lo podamos imitar. De otra manera sería imposible. Si Él no hubiese colocado su naturaleza en nosotros, sería imposible vivir en el camino de justicia, en el camino de verdad. Entonces, amados, listo. Gracias. Por eso debemos comprender bien al Señor, ¿sí? El Señor, esa es su naturaleza, eso es lo que Él es. Siempre ha sido y siempre será así, siempre será así. Amén. Ese es nuestro descanso, que por eso Él no cambia, nosotros sí cambiamos, ¿no? Una vez un esposo me dice: hermano, ya me cansó mi esposa, ¿y ahora qué hago? Bueno, tienes que seguir, pues ahora te toca amar. Ah, qué difícil, hermano, que... ¿no? Entonces, en cambio, Dios no le pasa eso. A Dios no le sucede. Dios ama y dice, su amor es eterno. Él ha sido así. Amén, amados. Bien. En 1 Juan 4:8 también, un versículo bastante conocido, que justamente dice esto, ¿no? 1 Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Fíjense que esto no se dice de ninguna persona, excepto de Dios. No se dice de un profeta, de Abraham, de David, nadie. Nadie es amor en sí, en esencia. Dios sí, Él sí. Amén. Ese otra vez es nuestro descanso. Dios no cambia, no muda. Y un ejemplo de esto, vemos, por ejemplo, en David. David pecó gravemente, ¿no? Contra Dios. Y Dios le perdonó su pecado. ¿Amén? ¿Dejó de amarlo? No. A otros no los amó de la misma manera. Y esa es una potestad de Dios. ¿Por qué ama a algunos así, con amor eterno, y a otros no? No, este es lo insondable de Dios en cuanto a sus designios, no en cuanto a su naturaleza. En cuanto a su naturaleza, nosotros estamos seguros de que Él es amor. Pero en cuanto a sus decisiones de aborrecer uno y amar al otro, solo descansa en su potestad. Y ahí, hermanos, es una cosa donde nosotros no entramos, ¿sí? Porque Él es soberano y, como hemos visto, es libérrimo, ¿no? ¿Qué es libérrimo? Una palabra nueva para muchos. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Fueron al mataburro, al diccionario, o no? ¿No han ido, no? Hermanos, ¿tienen un diccionario en casa? Todos tenemos un diccionario, ¿no? Una palabra por semana, ¿no? Esto no es solamente para decir que sé, sino para que cuando leamos algunos textos ya sepamos lo que dice, ¿sí? Libérrimo es el superlativo de libre, una persona completamente libre. Es el único ser así. Nosotros tenemos ciertas libertades y, aún habiendo sido librados de la injusticia, dice Romanos, ahora vamos a ver esto en la enseñanza, hemos sido hechos siervos de la justicia, ¿no? Y hoy servimos a un Señor. Pero Él es libre. Pero por ser libre, Él no hace cosas equivocadas, porque su naturaleza, como hemos leído, es santísimo, es justo, su voluntad es así. Nunca el Señor ha hecho una maldad, una cosa incorrecta. Nunca. Nunca, y nunca lo hará. Otra vez, ese es el descanso para nuestra fe, nuestro descanso, que Él es así. Cuando vienen dudas, y todos hemos tenido dudas acerca de nuestra salvación, de la salvación que Dios nos ha dado, las dudas siempre vienen cuando vemos nuestro pecado, ¿no es cierto? Cuando vemos que no estamos andando bien, que algo ha pasado, y uno dice: ¿seré del Señor? Oye, ¿por qué he hecho esto? Señor, perdóname. Y el enemigo viene a atacar con sus dardos. La Escritura nos enseña que debemos mirar al Señor. Porque si nos miramos a nosotros, vamos a decaer. En nosotros no está la confianza, ¿no? Cuando algunos preguntan, ¿no? ¿Dónde está tu confianza en salvación? Bueno, no en nosotros. ¿Confías en el Señor? Sí, pero no en mi confianza. Esa confianza viene del Señor. Ahora es mía. El Señor nos la ha dado. Entonces, no es una confianza que se genera por mis pensamientos, por mis fuerzas, sino es una confianza dada, que no es otra cosa que la fe del Señor. La fe que nos ha sido dada. Vamos a la última parte, cuando dice, es galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en su juicio. Vamos a ver Hebreos 11:6. Hermana, Hebreos 11:6. Yanina, Nehemías 9:32-33. Karim, Salmo 5:5-6. Sofi, Berta, Nahum 1:2-3. Échatela a buscar. Éxodo 34:7. 34:7 ya lo hemos leído, así que ese hasta ahí nomás. Amén. Hebreos 11:6, hermana Yanina. Amén. El Señor nos ha justificado por medio de la fe, no por medio de nuestras obras, sino por medio de la confianza en Cristo Jesús. Y el Señor exalta ese camino que Él ha trazado, que es la confianza en Él. Él lo exalta. Y dice que la justicia es por la fe. No es porque tú eres mejor que el otro, no. Y esa fe es un don, es una gracia que Dios ha dado. Y dice acá, el versículo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No hay ni una sola persona que pueda agradar a Dios por otro medio. Sin fe es imposible. ¿Y qué dice la segunda parte? Que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, los receptores ahora de la fe tienen un llamado de buscarle al Señor. La fe no ha sido dada para que nosotros vivamos o sirvamos en nuestra vida, en nuestro propio parecer. La fe es el medio que Dios ha dejado para que nosotros le sigamos buscando. Y aquí parece que hay una paradoja, ¿no? Una aparente contradicción. ¿Por qué algunos hermanos tienen más fe que otros? ¿Pasa esto? ¿A qué se debe? Algunos dicen, Señor, auméntame la fe. Y otros no piden por eso, no manifiestan fe en su vida, siempre hay desconfianza, no crecen como deberían de crecer, y hay estas diferencias entre el pueblo y el Señor. ¿A qué se debe? Pues el Señor, el mismo que nos da la fe, nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fe es una gracia de Dios que hemos recibido. Y el Señor nos dice que nos esforcemos, porque podemos hacerlo. Porque Él nos ha dado sus armas para hacerlo. Y conscientemente podemos hacerlo. De la misma manera que, como dice en Romanos 6, nos presentamos, como antes nos presentábamos para servir a la injusticia, ahora dice, presentemos nuestros cuerpos para servir a la justicia. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, los que les gusta el deporte, ¿no? Los llaman a jugar lo que sea, fútbol, y él se dispone, ¿no? Y presenta su cuerpo en la cancha, se barre, se mata, se raspa el codo, se tira, termina deshecho. Su mamá lo manda a lavar las cosas, dice, no puedo, estoy cansado. Porque a mí, todo a mí, todo a mí, ¿no? La famosa frase, todo a mí, ¿no? Y uno dice, el padre dice, este se presenta para esto y para esto no se presenta. ¿No tendrá fuerza? Y las mamás dicen, ya descansa, hijito, no hay problema, está cansadito, mijo. Es falso. Es falso. Porque es disposición. La misma persona que se dispone para hacer esa cosa puede hacer lo otro y puede esforzarse. El cristiano que antes se disponía para pecar, hacía sus tramas, ¿no? Guardaba su dinero y este lo va a hacer para este pecado y este para tal, o sea, sus planes, ahí está. Ahora puede usar una mente renovada, las fuerzas que Dios le da para decir, ahora me levanto temprano, voy a meditar en la palabra, voy a leer, voy a buscar al Señor. Cuando un mundial fue a las 4 de la mañana a los partidos, ¿qué pasó con los que veían fútbol? El vóley, ¿se acuerdan? Ese vóley que Seúl era en la madrugada. ¿Y qué pasaba con la gente? Todos eran madrugadores ahí. Se despertaban, ¿no? Ya está, y ponían su reloj. Las mismas personas, ahora hablando de creyentes, pueden buscar al Señor. Entonces, Dios es galardonador de los que le buscan. No hay excusa, amados. No hay excusa. Amén. Entonces, de eso está hablando el Señor. Podemos hacerlo, amén, y tenemos todas las armas que Dios nos ha dado para eso. Si tienes un trabajo que entregar, te vas a amanecer. Sea un trabajo de la escuela, de la universidad, de tu propio centro laboral, te vas a, ¿no? O tu negocio, o hacer algo. Para el Señor, el Señor me comprende, dice, ¿no? Ya. Sí, te va a comprender bastante, te va a comprender. Otro versículo, Nehemías. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido. Acá vemos cómo Dios castigó a Israel, ¿no? Es interesante, hermano, leer los profetas, leer Oseas. En un momento el Señor le dice al pueblo de Israel, tú ya no serás mi pueblo, dice, ¿no? Hay capítulos enteros que los judíos no quieren leer, ¿no? Porque el Señor se desentiende de ellos. Pero luego dice, pero restauraré, lo haré volver, y ahí habla espiritualmente del pueblo que él va a formar. Y justamente en Oseas dice, y llamaré pueblo al que no era pueblo. Y en el nuevo pacto lo usa eso, los apóstoles, para hablar del cumplimiento en los gentiles, en los que somos su iglesia. Cuando el Señor dice, quitaré el reino de vosotros y lo daré a otras personas, ¿no? Porque el Señor castigó la maldad de ellos, no les dejó sin el justo pago. Aún eso hace con sus hijos. Amados, el Señor perdonó a David su pecado de adulterio, de mandar a matar, ¿lo perdonó? ¿Sí? ¿Por qué lo castigó? ¿Lo castigó o no lo castigó? Sí, lo castigó. Entonces, yo me acuerdo cuando mis hijitos no estaban así chiquitos y antes ya habían cometido una macana. Entonces me dicen, papá, bien, por favor, perdóname. Yo les decía, ya te perdono, pero igual entra al baño, ¿no? Entonces, ¿cómo? Te perdono y sí, estás perdonado, pero igual vas a recibir las consecuencias. Porque el Señor había perdonado el pecado de David. ¿Sí? Incluso dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirá. Pero por cuanto has hecho esto, has hecho que el nombre de Dios sea blasfemado, va a pasar esto, esto, esto. Ese hombre debía pagar con cuatro tantos lo que hizo, y así el Señor lo castigó. Entonces, Uno dice, pero ¿por qué era justo que Él pague eso? Era justo. Hermano, cuando nosotros cometemos un pecado y le pedimos perdón a Dios, no debemos esperar que no vaya a haber consecuencias. Algunos dicen, ya, Señor, gracias, ¿no? Y esperamos la consecuencia. Está en su potestad disciplinarnos como Él quiere. Como Él quiere. ¿Sí? Entonces, eso, no nos debemos olvidar de eso. No nos debemos olvidar. Y muchas veces, por ejemplo, una disciplina que a veces no la consideramos como tal, un castigo del Señor, es la pérdida del gozo. Y dice Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Tú puedes vivir sin gozo? ¿Por qué la gente cae en depresión? Por falta de gozo. No tienen gozo. Y nosotros, como vemos a Job, a David en su pecado, justamente son momentos de depresión. Espirituales, obviamente, ¿no? Causados por la consecuencia del pecado. Es un castigo del Señor. Lo que la Biblia llama aflicción, dolor, angustia, sequedad, es depresión. Claro, los psicólogos van a decir, no, tómate esto, antes de irte a la playa, ándate allá al campo, toma aire fresco, anda a pescar. Eso te dura el momentito que te dura, ¿no? Sacas un pescadito, lo fríes, lo comiste y se te acabó el gozo. Porque ahí no está, ¿no? Entonces, amados, consideremos la disciplina del Señor porque Él es justo en su juicios. Ya nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué pecados? Pasados y presentes, y todos los pecados han sido perdonados. Pero las consecuencias de nuestros pecados aquí en la tierra, el Señor en su potestad va a hacer que nosotros lo suframos de acuerdo a lo que Él quiere. Bien. Salmo, el otro texto. Amén. Una de las grandes evidencias de que somos del Señor es que ya no vivimos en mentira, que ya no tenemos una doble vida, que ya no hay cosas que nosotros, el creyente no se engaña, el verdadero, estoy hablando del cristiano, no se engaña a su propio corazón. Como los creyentes que decían ser los fariseos, ellos eran... habían llegado al colmo de la hipocresía, de creerse justos, no siéndolo. Y ya no podían ver su pecado. El Hijo de Dios, una de las evidencias claras de Él, es que Él puede ver su maldad. Él puede ver su pecado. Y se declara culpable cuando el Señor lo dice, como David, he pecado. No como Saúl, he pecado, pero hónrame delante de mi pueblo. ¿No? Dos reacciones distintas. Uno, del Señor, y otro que no es del Señor. Entonces, Él no va a tener al culpable por inocente. No lo va a hacer. Él aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Por eso, hermanos, su castigo. ¿Sí? Ahora, el Señor ha perdonado todos nuestros pecados por su gracia. Por su gracia. ¿Sí? Vamos a ver eso también en la predicación. Nahum 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3. El Señor es el Dios de todo su vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocencia el culpable. El Señor marcha en la tempestad. Ajá. Hasta ahí. Hermano, ¿un Dios de amor puede ser un Dios vengador? ¿El mismo Dios que es misericordioso puede ser un Dios severo? Bueno, ese es nuestro Dios. ¿No? El mismo Dios que ama tiernamente, con amor eterno, a otros aborrece con su solo aborrecimiento. Y su aborrecimiento a veces no es como el nuestro, ¿no? Porque él cuando aborrece, hermano, aborrece, detesta. Nosotros no somos capaces de enviar a nadie al infierno. No somos justos, no tenemos tal fortaleza. ¿No? Yo me acuerdo una vez, ahí por donde vivía, en la casa de mi mamá, había un ladrón que siempre robaba ahí al... ¿no? Antes no había pista, entonces los buses iban así, que se desarmaban, y ahí aprovechaban para robarte las cosas, ¿no? Había un ladrón que siempre estaba ahí robando a la gente, ¿no? Y más allá había uno que le habían apodado Tarzán, ¿no? Que después ingresó a la Pito. Y un día lo agarró al ladrón este. Hermano, le dio una paliza. Lo levantaba, lo tiraba al piso. Y todo el mundo al inicio decían, ya, qué bien, sí, dale. Después ya cuando lo vieron sangrante, ya que no podía levantarse, ya déjalo, pobrecito, ya, no le vaya. La gente comenzó a llorar, ¿no? Porque nosotros somos así, somos sensuales, reaccionamos frente a estas cosas. Dios tiene una justicia que nosotros no la entendemos. ¿Cómo va a mandar una persona por toda la eternidad a la condenación eterna? Toda la eternidad. Así es. Y uno dice, yo no quiero pensar en ese Dios. Pues tenemos que sí pensar en ese Dios. Porque ese mismo Dios que ama, ese mismo Dios, así aborrece. Y no va a tener por inocente al culpable. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro Dios amados, temible en gran manera. Dice en Isaías, ¿quién habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? Entonces, temblemos ante su presencia. Amén. Y ya hemos visto Éxodo 34:7. Vamos a la segunda parte. ¿Tienen el texto? Sí, vamos a leer. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. ¿Amén? Bien, vamos con los textos. Hermana Damaris, Juan 5:26. Irma, Hechos 7:2, 148:3. Hermana Inés, 13, de Salmo. 119:68, hermana Marta. Janet, 1 Timoteo 6:15, Job 22:2-3, Fanny y la hermana Olivia. Me estoy olvidando los nombres, hermano. Hechos 17:24-25. ¿Amén? Es el estrés. ¿Saben cuándo tienen estrés? Cuando hay tres problemas. Entonces, estrés. Bien, Juan 5:26. Amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo de tener vida en sí Así es. El Hijo tiene vida en sí mismo, ¿sí? Y aunque aquí se está refiriendo a su encarnación, y Él en su encarnación tenía vida en sí mismo, ¿sí? Su vida física no dependía de cosas externas. Él, por ejemplo, lo demostró haciendo un ayuno de 40 días, ¿no? Tú y yo hacemos ese ayuno y morimos, ¿no? Hay algunos hombres que se han ufanado. No, yo he hecho un ayuno de tal cosa. No se puede. El Señor sí. Él podía sostenerse porque Él tenía vida en sí mismo, ¿sí? Bien, el otro texto. Hablando en este caso del Hijo, ¿no? Pero el Padre también señala aquí a la persona del Padre con esta fuente de vida, ¿no? De Él emana todo. Hechos 7:2. Y Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morar en Aram. El Dios de la gloria. ¿Sí? Otro como Él, en gloria y en potestad, nadie. Fuera de Él no hay nadie. ¿Sí? Él es el Dios de la gloria. Y Él es el que se aparece a Abraham. 148:13 de Salmo. Amén. Los cielos de los cielos, dice, no lo pueden contener. Él ha hecho, Él ha creado todo, todo. No ha creado algo, ha creado todo. Y cuán el mundo, por ejemplo, los científicos, están queriendo saber la expansión del universo, ¿no? El mundo, los científicos están en eso. ¿Cuán grande es? Quisieran medirlo, no pueden, ¿no? Han mandado una sonda por allá y están tomando fotografías, pero no encuentran dónde terminan, ¿no? Bueno, Dios creó todo eso, aún las cosas que el hombre todavía no ha visto, Dios lo ha hecho. 119:68. Hermanos, Él es la misma bondad, Él es la misma bienaventuranza, ¿sí? De Él emana todo don perfecto. 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, solo soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Hay un tipo de Cristo, del Señor, de esta manera. Aquí en la tierra, al cual se le da terrenalmente, humanamente, el mismo título. ¿Quién es? ¿A quién se le dice Rey de Reyes? ¿A quién? No, aparte de él, pues. El Nabucodonosor. Daniel le dice: tú eres Rey de Reyes. Porque el Señor... Pueden leerlo después en Daniel. ¿Por qué le dice así? Porque este hombre, una figura de soberanía, de potestad, él no consultaba con nadie. Él decía: mueran. Y nadie le preguntaba por qué, lo mataba. Dice: calenten el horno 7 veces más. Y iban y calentaban. A costa de su vida, incluso murieron los que le calentaron. Y los que fueron a echar a Daniel, échenlo. Sabían que iban a morir, pero tenían que morir también con ellos. Ese sí, era soberano, ¿no? Bueno, para entender un poco más de la soberanía de Dios, ¿no? A Él dice: no hay quien le pregunte ni le diga qué haces. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Nuestra confianza, hermanos, plena en Él. Job 22, 2 y 3, ahí está el texto. Para sí mismo, sobre todo, que no lo sabe. Tiene contentamiento Ajá. También en otra parte dice, si tú haces bien, ¿qué le darás? Y si haces mal, ¿qué le harás a él? Él es grandísimo en poder, ¿no? El hombre entonces no le suma algo a Dios, no le añade gloria. Si nosotros le servimos, él no es más glorificado. Eso más bien es una bendición para nosotros, glorificar al Señor. Por eso el día jueves veíamos ahí con los hermanos, ¿no?, en la oración, cuando el salmista bendice al Señor, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser tu nombre, ¿no? Cada día mi ser, tu santo nombre. Cuando nosotros bendecimos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que cuando digo mi hermano, el Señor te bendiga. ¿Añadimos gloria al Señor? ¿Añadimos bendición al Señor? A nosotros nos conviene y nos es mandado glorificarle a Él. Es una expresión de alabanza, de gloria. Pero no añadimos nada a Dios, ¿no? Más bien es una infinita gracia el que nos haya podido dar a conocer su palabra, ¿sí? Hechos 17. Entonces debemos reconocer, amados, que nuestro brazo, siendo que trabajamos y debemos hacerlo, finalmente no nos da de comer, no nos sustenta. El Señor es el sustentador de todo. Es increíble que nosotros no fabriquemos ningún alimento, ¿no? ¿Se han puesto a pensar eso? Ah, claro, hay artificiales que los hacemos, pero ¿qué producto nosotros fabricamos para comer? El arroz, la harina, bueno, la harina procede, pero es trigo. A ver, un alimento que nosotros hagamos, échesela a buscar. Ya se les acabó el cerebro. Algo que nosotros hacemos para comer. Nada. Nosotros lo único que hacemos es plata para ir a comprar. Nada más, pero todo lo da el Señor. Todo, no hay nada que nosotros produzcamos con nuestras manos, con nuestra sabiduría para dar comer. Y el hombre necio no sabe esto. Y a veces nosotros también estamos de igual manera. Por eso que Él es el sustentador de todo. Aún de los que no le conocen. Hermanos, por eso un día mi hija le dice, ¿por qué no quieres comer la lenteja? No me gusta. Bueno, debes comerla porque Dios nos las dio. Dios es malo entonces. Ah, bueno, ahora vas a verla, cómo Dios es. Dios nos da todo, hermanos. Ya nosotros le ponemos la sazón, que uno cocine, que uno haga todo. Está bien, ese es. Aún eso es añadido del Señor, es una gracia. Por eso bendecimos al Señor por los alimentos que Él nos da. Debe ser con plena gratitud, hermano. Con plena gratitud. Amén. Como dice, Él es el que da aliento y vida y todas las cosas, ¿no? Este Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo podría ser, pues, no? Un Dios más grande. Haríamos el edificio más hermoso y más grande de la tierra. Dios no habita ahí. Dios no habita en... Hizo un momento, Él ordenó que se estableciese un tabernáculo porque Él determinó mostrar su presencia allí para Israel. Pero luego Él quitó su gloria. Y Él dijo, no más, y Cabot, me voy, ¿no? Andaron en sus pecados. Y ahora Él, en su infinita misericordia, ha hecho descansar su presencia en sus hijos. Su templo actual es su iglesia, sus redimidos, ¿no? El Dios de la gloria. Bien, en el punto 2 vemos que Él es la única fuente de todo ser, en ellas, de todo ser, de quien y por quién y para quién son todas las cosas. Vamos a leer algunos textos. Hermana Graciela, Apocalipsis 4:11, 1 Timoteo 6:15, hermana Rosy. Romanos 11, 34 al 36. Hermana Carmen. ¿Sí? Hermana Keila, Daniel 4, toma atención ahí, 25, 34 y 35. ¿Sí? Bien. Empezamos. Apocalipsis. Amén. Desde el inicio, hermanos, las Escrituras nos hablan de un Dios, del Dios creador. En todas las Escrituras exaltan esta verdad, esta enseñanza, ¿no? De la que Dios ha creado todo lo que nosotros vemos. Es increíble que el hombre, nosotros, en nuestra insensatez, nos querramos apoderar de las cosas que Dios ha creado, ¿no? El hombre, ¿qué es lo que quiere tener? Oro, hace minas, ¿no? Quiere apropiarse todo esto y se siente poderoso, ¿no? Un hombre cuando ya llega a tener mucho dinero, ¿qué hace? Ya cambia su cara, ¿no? Se peina diferente, come diferente, ¿no? Se cree un dios, ¿no? Se compra mansiones, cada vez más cosas y con un poquito de la creación que le ha robado el Señor y él se cree Señor. Es una insensatez. El hombre hace esto, no reconoce a Dios. Sin embargo, Dios ha dado a hombres de él, en algunos momentos los ha enriquecido y les ha enseñado, a través de ellos nos ha enseñado, a vivir en relación con las cosas que él nos ha dado. Por ejemplo, David era un hombre rico, pero dice, no anduve en cosas sublimes. Abraham era un hombre rico, pero nunca colocó su confianza en las riquezas. Job también era el mismo, Salomón también, aunque Dios lo castigó por su pecado. Hermanos, nosotros que gracias a Dios no tenemos muchos, ni creo que vamos a tener mucho en esta tierra, y el Señor dice, no te afanes por hacerte rico. Es una bendición, según Santiago, ser pobre, ser humilde. Y debemos, amados, gozarnos, reconocer que un día vamos a adorar a Dios de esta manera. Ya hay varias expresiones de alabanza y de adoración eternas. Y nosotros vamos a estar allí, diciendo estas palabras al Señor. Nos debemos sentir gozosos y realmente agradecidos a Dios porque Él lo ha hecho. ¿Sí? Amén. Primera de Timoteo 6:15. Amén. Ya hemos visto ese texto, pero el punto para rescatar acá, hermanos, dice que muchos hoy reclaman por qué ha crecido la injusticia, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no se revela, no se manifiesta? Bueno, Dios se sigue revelando. Dice en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda injusticia. Y Dios sigue haciendo esto, pero lo hará plenamente cuando envíe al Hijo, para terminar toda relación con este mundo, ¿no? Con el pecado. A su tiempo lo hará. En Él está la potestad. El día y la hora, nadie lo sabe. ¿Te gustaría saberlo? A mí no. A nadie nos debería gustar saber lo que el Señor ha puesto en su sola potestad. ¿Sí? A Él le pertenece eso. Solo debemos aceptar. Romanos 11, algo que cantamos. ¿Quién lo tiene? Porque quién es el Dios de la tierra, o quién es Dios a él primero para que le pueda ser recompensado. Porque de él, y por él, y para él. Amén. El hombre ha fabricado a su Dios y hay pseudos evangélicos que han fabricado a su Dios. Por ejemplo, los que hablan de que debe de sembrar para luego cosechar, usando malas escrituras, torciéndola para su propia perdición. Dicen, no, bueno, tú debes dar esto para que Dios te prospere. ¿Sí? Y el texto dice acá, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Qué le dio a Abraham? ¿Qué le dio Abraham a Dios para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio algo a Dios? Nadie. Pero estos hombres engañan, mienten, ¿no? Y dicen, no, Dios, si tú le das, Dios te va a dar. No, hermano, Dios, si quiere que sus hijos sean humildes, humanamente lo hará. Si quiere engrandecer a algunos, por alguna razón, lo hará. Pero el torcer las escrituras, el torcer el carácter del Señor, es un engaño de Satanás, ¿no? Desde el inicio engañó al hombre. Dice, no, sabe Dios que si tú comes, serás como Dios, ¿no? Y así hasta hoy el engaño, ¿no? Dios no quiere que hagas ese pecado porque Él sabe que va a pasar esto. Hazlo. O nos, el enemigo enseña al hombre que él es soberano, que el hombre es soberano. No, tú puedes hacer con tu vida lo que quieres. Es tu vida. Es nuestra vida. ¿Esta es nuestra vida, hermanos? No. La vida que nosotros tenemos, Dios nos la ha dado para honrarle, para glorificarle. No somos nuestros. Y Dios nos manda a menguar y que Él crezca en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ver que lo digan los de la prosperidad, que lo vivan, no solamente que lo digan, ¿no? Nosotros reconocemos la grandeza y la soberanía de Dios, hermanos. Esta alabanza es hermosa, quizás la cantemos en el momento de adoración. Daniel. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Amén? ¿Estás contento? Hermano, de Dios, el ser más grandioso es así. ¿Sí? Nosotros no confiamos en una imagen nuestra, en algo que nosotros nos hemos creado. Nabucodonosor se creía. Ahora, esta humillación de Nabucodonosor vino seguramente porque ante la grandeza que Daniel le había descrito, miren en el capítulo 2, los que han buscado a Daniel, le da la interpretación Daniel a Nabucodonosor. Daniel 2, capítulo, versículo 36. Este es el sueño, le dice Daniel. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Lo que le gustó a Nabucodonosor es cuando le dijo, tú eres rey de reyes. ¡Ah! Pero el Señor te ha dado ese dominio. Esa parte no la escuchó bien. La segunda parte de esta verdad la va a entender cuando el Señor lo humilla y le hace crecer las plumas, ¿no? sus pelos como plumas. Lo hizo ser como una bestia. Al hombre, con esta potestad que tenía, el hombre más encumbrado, Ninguno como Nabucodonosor. Dios lo humilló de esa manera. ¿Nos va a humillar a nosotros? Amén. Ahora, a él humilló para salvarlo. Porque este hombre reconoció a Dios como lo que él era. Y esto solamente lo hacen los hijos de Dios. Y es lo que nosotros ahora reconocemos de Dios. Ahí está la evidencia, hermanos, del Hijo de Dios. Aquel que no hace esta justicia, dice 1 Juan, no es de Dios. Yo puedo reconocer intelectualmente a Dios y hablar, decir, creer cosas teológicas, ¿no? Pero otra cosa es vivir en ese reconocimiento, tener fe en esta verdad. Y esto es lo que la gracia de Dios que tenemos en nuestras vidas. Bien, es santísimo, todas las cosas están desnudas y abiertas de sus ojos, su conocimiento es infinito e infalible. Hebreos 4:13. Hermana Carol, Hebreos 4:13. Ya hemos leído Romanos. Salmo 147:5, Alison. Hechos 15:18, Giovanna Magán. Y Ezequiel 11:5, hermana Jackie. ¿Sí? Hoy día han leído las hermanas las escrituras. Amén. Hebreos 4:3, entonces. Amén. Este es el reconocimiento de todo hijo de Dios. Y el hijo de Dios va creciendo en esta gracia de reconocer que a Dios no se le puede ocultar nada, ¿no? ¿El hombre qué hace? Por ejemplo, los jóvenes, ya cuando son jovencitos, ¿no? Primero, desde niño quieren andar agarrado de la mano de la mamá, ¿no? Después van creciendo y dicen, ya no, mamá. Después ya, mi cuarto. Y quieren su cuarto con su llave, ¿no? Que nadie entre ahí. Tanto que le dicen, si quieres entrar, toca la puerta, ¿no? A su propio padre le hacen eso, ¿no? Yo por eso no le ponía llave a la puerta. Y después dice, no, ya me voy de la casa. Oh, ya quiero vivir solo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pecar. Eso es lo que quieren, que nadie le diga nada. El Hijo de Dios entiende y sabe, reconoce que no hay lugar donde Él pueda ocultarse del Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hubiera los cielos, ahí estás tú. Si fuera al mar, lo profundo del mar, ahí tu diestra me guiara. No hay lugar. Hermanos, esto es un descanso, ¿no? Algunos hombres quieren salir de su casa, irse a otro lugar. Dicen, no, voy a trabajar, buscarme un trabajo por allá. La familia me cansó, la mujer ya me cansó, quiero descansar. Pero también quieren pecar, quieren huir. Piensan que es así. Pero Dios, hermanos, está en todo lugar. No hay cosa desnuda, no hay cosa que no esté desnuda delante de sus ojos. Tus pensamientos, mis pensamientos, ¿pueden ser ocultos? Nada. Nada. Simón, el fariseo, si este fuese profeta, supiera qué clase de mujer es. Señor, ya sabía su pensamiento. Saber los pensamientos, hermano, qué maravilloso, ¿no? Yo si supiera los pensamientos de ustedes, yo creo que renunciaría a ser pastor. Menos mal que no lo sé, ¿no? Pero saber el pensamiento, esa es una potestad de Dios, ¿no? ¡Wow! ¿No? Como esa figurita que aparece en los pensamientos así como una, ¿no? Y conocerlo, el Señor lo sabe. Por eso nuestro temor es maravilloso al Señor. Y tanto así que el salmista dice, que los dichos de mi boca y los sean gratos y lo dicho de nuevo, sean gratos, y la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti. ¿No? El creyente aún no debería querer soñar algo pecaminoso. Guárdame, Señor, ¿no? Guárdame de sueños que te ofendan. Aunque uno no tiene el control, pero podemos pedir al Señor. Todo, hermano, a Él le pertenece toda esta gracia. Toda gracia. ¿El otro texto? 147:5. Ajá. Todo lo que nosotros sabemos, hermano, el hombre, por ejemplo, crea una computadora y ya, wow, el inventor de tal cosa, wow, le pone su foto, su no, y pasa a la historia. ¿Sí? El Señor le ha dado esa inteligencia. El Señor le ha dado ese dominio. ¿Cómo viajan? ¿Ustedes supieron cómo el hombre llegó a saber que podían viajar ondas por el aire y frecuencias? ¿No? Bueno, eso sí es bueno estudiarlo. Estudien eso, ¿no? ¿Cómo vieron el electro, ¿no? ¿Cómo podían bajar las ondas, llegar, ¿no? Porque, oye, ¿qué une esta cosa, ¿no? Dios le ha dado esa potestad, esa sabiduría al hombre, ¿no? Pero no para que el hombre se engrandezca, sino para que glorifiquemos a Dios y hagamos lo que Nabucodonosor hizo, ¿sí? Él es de un conocimiento infinito, hermano. Él es el que ha creado esas cosas. Hechos 15. Vamos, se acaba el tiempo. Hechos. Ajá. Otra vez dice que hace qué. Ajá. Él es el que hace conocer, hermanos, las cosas. Él es, ¿no? Desde esto de tiempos antiguos, ¿no? Para que Él sea reconocido, para que Él sea exaltado. Y terminamos con Ezequiel 11:5. Ajá. Los profetas, como Ezequiel, decían, ¿no? Vino a mí palabra del Señor diciendo. Vino a mí palabra del Señor diciendo. Y Dios le dio esto no para que ellos sean engrandecidos, sino para que ellos engrandezcan al Señor de la gloria. Los hombres, nosotros nos hemos confundido. Y aún hasta hoy lo hacemos exaltando al hombre, glorificando al hombre, a los vasos, a los instrumentos que Dios ha dado. Vemos una persona enseñando bien y dice, wow, no, lo ponemos ya en un umbral, una foto, ¿no? Veneramos. Son hombres, son barro. Dios nos ha levantado para exaltar su gloria, para que la iglesia esté edificada, no para colocar nuestros ojos en ellos. Son instrumentos. Yo he vivido esto, ¿no? Cuando los hombres como creen que eres algo súper especial, ¿no? Eres barro. Y muchos caemos en esta idolatría, ¿no? Y Dios dice que su gloria no la compartirá con nadie. Él es el glorioso. El Dios de la gloria. Cuidémonos, hermanos, en esto. Sirvámosle. Algo de esto más veremos en la enseñanza, en la predicación hoy día. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, a ti la honra y la gloria, Padre, por quien eres, por todo lo que nos has dado a conocer. Tu conocimiento es infinito, tu grandeza también. Señor, ayúdanos a gozarnos en tu persona. En que No cambia, Señor. Y ahí está nuestra fuerte confianza, Padre. Que has dicho algo y lo harás, Señor. Que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Que te alabemos con todo corazón, que nos gocemos en tu presencia. Oh Dios, que vivamos en santidad y en justicia como tú nos mandas. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén.